Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 14. Sálvame de la vida. Bienvenidos, bienvenidos a todos y a todas, y gracias, gracias por asistir a esta carrera en la que se disputará la salvación de Christopher Lambert Malva. El ganador se llevará a Christopher a su terreno. Y aquí están, ¿para qué más preámbulos? Aquí están los dos contrincantes. En la calle 1 tenemos a Emilio Lemmy. Gracias, gracias. Emilio Lemming, psicólogo, psicoanalista y experto en sofranización por el método austríaco. Hola, hola. ¿Por qué motivo cree usted que es la persona más adecuada para salvar de la desesperación de vivir a mi padre, o sea, a Christopher? Esa alma descarriada necesita un entorno menos hostil para evitar la mala influencia suicida de su familia. Christopher es excesivamente sensible y somatiza con asombrosa facilidad las conductas ajenas. Debo salvarle de la muerte. Es mi misión. Gracias, Lemming. A la pista de salida. Y después de Emilio Lemming, y frente a él, y por la calle 2, Eterna Malva. Gracias, muchas gracias. Eterna Malva, esposa amante de Christopher, poseedora de un gen suicida que la inducirá a palmarla cuando ella lo crea necesario. Mamá, digo, Eterna. Cuéntenos sus razones para enfrentarse a Lemming. Ese Freud del siglo XXI quiere convertir a mi Christopher en un ser que se engaña a sí mismo para soportar la vida. Quiere que sublime el sufrimiento, que vaya tirando. Soy su esposa y debo hacerlo. Debo salvar a Christopher de la vida. ¡Por amor! El premio aquí situado en el pedestal es Christopher Lambert Malva. Y bueno, suerte a los dos y que gane el mejor. Oigan, yo quisiera decir que ya soy mayorcito para... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Menuda leona! ¿Cómo corre el enano cretino? No podrá contra la ciencia eterna. El amor triunfará al ojero de pacotilla. Sus teorías no frenarán los sentimientos de mi Christopher. Le enseñaré a disfrutar del mundo. Será el triunfo del pensamiento. La muerte es la única que siempre triunfa. El pensamiento libera a los hombres. El pensamiento no es humano. Y el mundo menos. ¡Cállate, mamá! ¡Estás perdiendo los pies por la boca! ¡Te saca dos cabezas! ¡Eterna! ¡Eterna, amor! ¡Eterna! ¡Achóquenla, Lemming! ¡Haga, haga que se arrastre por el polvo! Pero, abuelo, eres una sabandija vil y traicionera. ¿Contra tu propia hija? ¡No lo puedo creer! ¡La he apostado por el loquero mucha pasta! ¡Estoy dispuesto a vender el cuello de tu padre! ¡Mamá! ¡Cuidado con la valla y el río! ¡Ay! ¡Estúpido tonto! ¡Mi pelo suelta, eh! ¡No la vamos a dar! Eterna, Eterna, yo te amo. No, no sigas. Eterna, amor, Lemming no significa nada para mí. No significa nada para mí. Eterna, Eterna. ¿Qué tienes, Christopher? Amor, amor. Son las 2 de la madrugada. Y hemos hecho el amor durante 2 horas y media, Christopher. He tenido una pesadilla eterna. Hacías una carrera con mi psicoanalista y el premio era yo. ¿Qué dices? ¿Lemming quiere hacerte el amor? No, eterna. Te hablo de Freud, de la interpretación de los sueños, del inconsciente hablándome desde más allá de la razón. ¿Vas a intentar encontrarle un sentido lógico a un sueño, Christopher? Quiero decir, si la vida no es lógica, ¿por qué iba a serlo un sueño? Anda, duérmete. Eterna, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí. tu padre, los niños, tú, ¿sentís alguna vez vacío? ¿Vacío? ¿Vacío? Un hueco que no se puede llenar con nada. ¿Con nada? Claro que sí. Luchamos contra algo que es todo. Y a nosotros solo nos queda la nada. Vivimos bajo unas reglas que no se han inventado para gente con nuestras características, con nuestras ambiciones y deseos. La aspiración a la libertad extrema de elegir la propia muerte del mismo modo que se elige la propia vida. Yo vivo con vosotros. Asumo que seáis diferentes a mí, pero no puedo evitar tener un hueco dentro. Tú tienes un hueco. Y nosotros tenemos otro diferente. Todo el mundo tiene su hueco muy adentro. Da igual que tu naturaleza te lleve a querer conservar tu vida ante todas las cosas. O que pongas por delante pasiones como querer vivir tanto y sentir tanto que solo te quede lanzarte a la muerte. Maldito gen suicida. En mi sueño, querías salvarme de la vida. ¿Qué es salvar a alguien de la vida eterna? Desatarlo de todo. Yo no puedo desatarme de ti. Te quiero. Yo sí puedo desatarme de ti. Y te quiero. Tengo tanto sueño. Duérmete. Esta noche tengo un hueco. Las noches de hueco son noches vacías de todo, pero llenas de pensamientos. ¿Tú entiendes eso, Eterna? ¿Y si es a eso a lo que se refería el Dr. Lemming con imponer la razón? ¿A tapar huecos? ¿A llenar vacíos? Tú no eres una casa medio construir. No te empeñes en tapar lo que debe estar ahí. Sin dolor, no hay pasión ni alegría. Sin piedra y ladrillos alrededor, no habría hueco del que hablar. Las noches de huecos me resulta imposible la vida. Pero también me resulta imposible pensar en la muerte. No soy como tú. Estoy atrapado. Quisiera desatarte, marido. Pero no te dejas. Eterna, tú no eres fría, ¿verdad? No lo soy, Christopher. Tú también sufres a tu manera. Yo también sufro a mi manera. Tengo tanto sueño. Duérmete. La vida da tanto sueño. Duérmete entonces. Esto está tan vacío, a pesar de ti. Duérmete. Duérmete. Duérmete. Duérmete. Duérmete. Duérmete. Papá, papá, ven, acércate. Te ha salido un hueco enorme en el centro del estómago. Déjame que meta la mano dentro. Me gustaría tomar notas para mi trabajo de ciencias. ¿Es tan raro tu hueco? ¿Es tan raro tu hueco? ¿Lemming? ¿Es tan raro? ¿Doctor Lemming? Oiga, Lemming. Le vendo el hueco de mi nuero Christopher para que lo conserve en formol. Igual así no se le muere. ¿Qué le parece? Le vendo el hueco. Le vendo el hueco. Le vendo el hueco. Sálvese, Christopher. Está a tiempo. Sálvese. Sálvese. Sálvese. Querido diario de Walter Malvo, a papá lo van a disecar y lo van a poner en un museo. Lemming dice que es un ejemplo perfecto de hombre del siglo XXI. Hombre del siglo XXI. Hombre del siglo XXI. Tengo tanto sueño. Duérmete. La vida me da tanto sueño. Duérmete. Sálvese. Es tan raro tu hombre del siglo XXI. Le vendo el hueco. Duérmete.